A todos aquellos que piensan por los ideales por los cuales luchó hasta el final de su vida el maestro Carlos Fuente Alba. A propósito de eso, hay muchas actividades que se van a realizar en diferentes lugares del país. Epicentro de una de las grandes actividades aquí en Neuquén a partir de las 5 de la tarde, pero podemos ampliar esta información, Soledad. Así es, esta movilización central está convocada por COCAPRE y Sandra Rodríguez. Es a partir de las 5 de la tarde en el Monumento General San Martín en capital de Neuquén. Por eso estamos en comunicación con la compañera docente Sandra Rodríguez y compañera además de Carlos Fuente Alba. ¿Qué tal, Sandra? Buenos días. Buenos días, un saludo para toda la audiencia. Bueno, Sandra, 4 años ya del asesinato de Carlos Fuente Alba. ¿Cuál es la diferencia, digamos, desde el primer año a hoy? ¿Qué ha ocurrido en estos 4 años que haya que destacar, digamos, en los avances de la justicia respecto al asesinato de Fuente Alba? Bueno, nosotros, digamos, no dejamos de hoy, vamos a conmemorar más de Carlos, que lo hacemos siempre en cada actitud que toman los compañeros docentes, en la pelea de justicia por nosotros, en el reflejo que tienen sus hijas todos los días de su vida. Más que conmemorar eso, creo que tenemos que conmemorar los 4 años de justicia que venimos sosteniendo en unidad todas las organizaciones políticas, sindicales, religiosas. En ese punto, bueno, creo que al año fue muy importante el llamado a juicio para el autor material, quien fuera condenado a cadena perpetua aquel 8 de julio del 2008. En ese marco, bueno, nosotros siempre lo dijimos desde aquel momento, la justicia era un paso en hacer justicia. Hoy estamos convocando esta marcha para que la justicia sea completa. Y eso implica que la justicia que no es completa realmente no es justicia, ¿no? Nosotros sabemos que a los pocos días del asesinato de Carlos, lo vimos todo, lo vio un país entero, que el ex gobernador Jorge Sovich salió en una conferencia a decir que él había sido el responsable de lo que había ocurrido en Arroyito y que lo volvería a hacer. En el marco de eso, nosotros desde aquel día, desde el 9 de abril, donde 30.000 personas y muchísimas más marcharon en todo el país, estamos extendiendo este reclamo de justicia completa hace 4 años. Así que bueno, yo convoco a toda la gente que hoy a las 5 de la tarde a participar de esta marcha con la comunidad y con las organizaciones, pidiendo al Tribunal Superior de Justicia de Neuquén que realmente, bueno, habilite tanto a mis hijas como a mí a saber toda la verdad del 4 de abril del 4 de abril de lo que ocurrió en Arroyito. En el marco de eso, me parece que la respuesta no es solamente a nosotras, sino que es una respuesta que tiene que darle a la sociedad de Neuquén y al país también, ¿no? ¿En qué momento está la causa Fuente Alba 2, Sandra? Es una marcha muy importante y yo podría compararla con la del año, cuando estábamos sí, habíamos solicitado ya la elevación a juicio de la causa Fuente Alba 1. Hoy está en una instancia que es la última instancia en la provincia de Neuquén y estamos pidiendo que se ponga una fecha a la de audiencia pública en la cual vamos a fundamentar todas las partes en relación a que pedimos que se investigue por nuestra propia cuenta, ya que la figura del Ministerio Público Fiscal no lo ha requerido así de esa forma, ¿no? Sandra, hace minutos realizábamos acá una especie de análisis y vos mencionabas que Sovich se hizo responsable de la represión y en su momento de lo que pasó en Arroyito. ¿Vos creés que esto se vio reflejado en las últimas elecciones internas del MPN? No cabe duda, ¿no? Contra la memoria se atenta, contra la memoria se puede tratar de justamente de hacer olvidos transitorios, pero la realidad es que los hechos y lo importante de la memoria es que permanece más allá de todo eso y no se borra, ¿no? Los hechos no se borran. Eso marca la vida política de un país, la historia de un país y por supuesto más aún cuando son hechos tan aberrantes como esto, que han afectado, digamos, a la vida de cualquier ciudadano, ¿no? Yo creo que realmente esto marca que nunca más se debe matar a un trabajador en el derecho legítimo de expresar, de manifestarse y de pelear por un derecho constitucional que es la dignidad de su salario y la dignidad de la educación, ¿no? Claro. También creo que no es lo mismo que Carlos sea un mártir de la injusticia que sea un mártir que murió por lo justo y se hizo justicia. Creo que son dos conceptos distintos para que queden en esta sociedad. Obviamente yo estoy peleando porque estoy al segundo, ¿no? Estamos hablando con Sandra Rodríguez en esta mañana. Seguramente es imposible describir el dolor que se siente, tanto en tu caso como el de tus hijas, pero ¿de dónde se agarran precisamente? ¿De dónde se agarra la familia como para seguir pidiendo a pesar de la bronca, a pesar de seguramente la impotencia cuando estas respuestas que vos contabas no aparecen, Sandra? Bueno, mis hijas tienen el derecho a saber la verdad, ¿no? ¿Qué ocurrió ese día? Así como lo tiene el derecho toda la sociedad, ¿no? Pero ¿en qué nos agarramos? En el amor. En el amor que nos tenemos, en el amor que nos tuvimos los cuatro. En ese amor ideológico que he dicho yo varias veces, en la cual tanto mis hijas como yo nos construimos como familia, ¿no? Y cuando es ideológico hablo de que no es algo que se lee en los libros ni algo que, digamos, te impone a alguien, ¿no? Lo ideológico es cuando uno decide su vida, qué es lo que está bien y qué es lo que está mal y te fundamentas en principios. Camila y Ari hoy son dos chicas que sostienen los principios de vida de Carlos, los principios de vida míos. Y en eso es lo importante cuando uno no solo educa para afuera hacia otros alumnos, sino hacia adentro, los propios hijos, ¿no? Sandra, desde aquella marcha, la primera marcha que convocó a más de 30.000 personas allí en Neuquén, al día de hoy, ¿por qué es importante que la comunidad participe de esta marcha a partir de las 5 de la tarde, que las organizaciones participen de esta marcha? Yo creo que esta causa va a marcar, puede llegar a marcar, si hay voluntad política, un cambio bastante importante, no solo en la justicia de Neuquén, sino a su vez en la justicia nacional. Creo que es muy importante que la justicia que viene con estos destellos y actitudes nefastas de muchos años de dictadura, de muchos años del proceso, empiecen a democratizarse de una vez por todas. En el marco de eso es que la justicia sea independiente del poder político. Creo que la pelea por justicia en el caso de Carlos y de muchos más pasa por ahí, por ese lugar, ¿no? Creo que lo emblemático de esta causa es que sí, se mató un trabajador, se mató un maestro, se mató a un papá, se mató a mi compañero, pero esto se puede revertir y que sea algo que garantice la vida humana para todos los trabajadores. Muchas gracias, Sandra, por esta charla con Antena Libre. Bueno, un abrazo muy grande para todos. Un abrazo. Hasta luego. Sandra Rodríguez, compañera de Carlos Fuente Alba, invitando a participar de esta movilización central convocada a las 5 de la tarde allí en el Monumento General San Martín, en la capital de Neuquén. Una manera también de exigir a la justicia.